de cuello blanco. Recuerdo, un extraño sueño eres tú en mi vida, una nube pasajera que no deja huella eres tú en mi vida, una estrella que deslumbra, una luz que ciega cuando todo es sombra. Es como la pintura desbordada de belleza que con admirarla sobra ya, ya. Tú para el amor no cuentas, he admirado tu hermosura como admiro a la enamorado de tus bellos ojos, de tus bellas manos. Adoraba tu sonrisa y la expresión inquieta de tus bellos labios. Pero solo había penumbra, solo había tristeza tras de aquella rosa. Eres como la pintura desbordada de belleza que con admirarla sobra ya, ya. Tú para el amor lo cuentas, he admirado tu hermosura como admiro a la Gioconda. La Gioconda. La Gioconda. La Gioconda. La Gioconda. Mejor amante,

ojos tan cansados me dan miedo. Podrías morir un día entre mis brazos, porque este amor que hacemos tú y yo es demasiado amor. Es demasiado amor. Estas ansias locas que yo estoy sintiendo de ser tuyo, muy tuyo, muy tuyo, encontrarte a solas para que me beses con locura, locura, locura. Esta prisa urgente de entregarme todo y perderme en tus brazos, perderme, este gran deseo que me tiene loco es más fuerte por ti, ya más fuerte. Esta sed que tengo no la saciaré ni viviendo contigo. Cada día todo será tan bonito, cada noche un mundo te voy a inventar. Esta sed que tengo de entregarme todo sin fin y mi vida, yo voy a sentir como nunca en mi vida. Tú después jamás me podrás olvidar. Este fuego inmenso, cada vez más vivo, no es capricho, capricho, capricho. Es amor violento, como el fuego mismo. Es delirio, delirio, delirio. Esta prisa urgente de entregarme todo y perderme en tus brazos, perderme. Este gran deseo que me tiene loco es más fuerte por ti, más fuerte. Esta sed que tengo no la saciaré ni viviendo contigo. Cada día todo será tan bonito, cada noche un mundo te voy a inventar. Esta sed que tengo de entregarme todo sin fin y medida, yo voy a sentir como nunca en mi vida. Tú después jamás me podrás olvidar. Esta sed que tengo. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Posiblemente habré sido yo en tu vida como ráfaga que un día alborotó tus cabellos. Posiblemente habré sido yo en tu vida hoja de un calendario que se rompe y que se olvida. Te quise a mi manera y tú sabías. Te quise en silencio y tú temías. Te quise con locura y no supiste. Te quise y te quiero y es tan triste. Te quise a mi manera y tú sabías. Silencio y tú te mías. Te quise con locura y no supiste. Te quise y te quiero y es tan triste. Posiblemente habré sido yo en tu vida como aquel atardecer tempestuoso con el cual te estremeciste. Posiblemente habré sido yo en tu vida como un niño, un pasatiempo o una realidad dormida. Te quise a mi manera y tú sabías. Te quise en silencio y tú temías. Te quise con locura y no supiste. Te quise y te quiero y es tan triste. Quise a mi manera y tú sabías. Te quise en silencio y tú temías. Te quise con locura y no supiste. Te quise y te quiero y es tan triste. Te quise en silencio y tú temías. Te quise con locura y no supiste. Te quise y te quiero y es tan triste. Esa mujer que suele aparecer detrás de la ventana, ¿quién me suele sonreír cuando la veo ir feliz cada mañana? ¿Quién es esa mujer que cada anochecer me envía un dulce adiós? ¿Quién puede ser? ¿Quién me está robando amor sin apenas darme cuenta? ¿Quién me quita el corazón? ¿Quién será? ¿Quién será ella? ¿Quién me está robando amor sin haber? apenas darme cuenta. ¿Quién me quita el corazón? ¿Quién será ella? ¿Quién será ella? Esa mujer de la que nada sé y tanto me fascina. ¿Quién me tiene sin querer, contado hasta la piel y en sueños me domina? ¿Quién? ¿Quién es esa mujer que se suele esconder jugando con mi amor? ¿Quién puede ser? ¿Quién me está robando amor sin apenas darme cuenta? ¿Quién me quita el corazón? ¿Quién será? ¿Quién será ella? ¿Quién me está robando amor sin apenas darme cuenta? ¿Quién me quita el corazón? ¿Quién será ella? ¿Quién será ella? ¿Quién me está robando amor sin apenas darme cuenta? ¿Quién me quita el corazón? ¿Quién será? Donde podamos conversar, la hora, el sitio me da igual, el que tú estés me animará, no es nada grave, no te asustes, ya verás, es tan sencillo que es difícil de explicar, si la voz sale y tú me ayudas, oirás. Palabras dichas de verdad. Quiero que sepas que no soy tu amigo, que me gustas más. Quiero que sepas que si estoy contigo es que me si estoy contigo es que me gustas más. Quiero decirte te quiero en cada mañana. Siempre te miro en silencio y no puedo más, no puedo más. El lugar donde podamos conversar, ahora el sitio me da igual. Es tan sencillo lo que te voy a decir, que cada frase es muy difícil para mí. Tan solo sé, no existe dudas, ya verás, oirás mi corazón hablar. Quiero que sepas que no soy tu amigo, que me gustas más. Quiero que sepas que si estoy contigo es que me gustas más. Quiero decirte te quiero y en cada mañana hablar. Siempre te miro en silencio y ya no puedo más, no puedo más. Quiero que sepas que no soy tu amigo, que me gustas más. Quiero que sepas que si estoy contigo es que me nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. La brisa de diciembre me hace recordar el día que comenzó mi amarga soledad. Cuando me dejaste de querer, cuando solo me dejaste tú, dijiste adiós llevándote mi juventud, dejándome sin corazón, sin paz, sin luz. Solo sé que volveré a querer desde el día en que tú quieras volver, porque de amar se me secó la piel y andarte con mi amor la vida entera. Yo ya no soy ni sombra de lo que era. Se me apagó, diciembre fue mi compañero fiel. Y sé que si algo dentro de mí queda, tan solo vivirá si tú regresas, porque de amar se me secó la piel. Diciembre fue mi compañero en el dolor. Lloro conmigo al ver mi herido corazón. En las fiestas de la Navidad, esta vieja herida duele más, porque de amar se me secó la piel y andarte con mi amor la vida entera. Yo ya no soy ni sombra de lo que era. El fuego del amor se me apagó y siempre fue mi compañero fiel. Tan solo vivirás si tú regresas, porque de amar

Tendría que decirte tantas cosas, tendría que hablar claro de una vez, tendría que acabar con esta lucha, mi timidez. Poder decirte al fin cuánto te quiero, hablarte a solas sin sentir temor, romper esta barrera que es un freno a nuestro amor. Y no puedo hablar, no puedo hablar. Son tus ojos dos fronteras que al mirarlas me confunden más y más. Y no puedo hablar, no puedo hablar. ¿Cuántas veces al marcharte sin decirte que te quiero siento ganas de gritar? Y no puedo hablar, no puedo hablar. Tendría que mostrarme indiferente, tendría que humillarte, ya lo sé. Tendría que tomarte rudamente y abrazarte y besarte de una vez. Tendría que decírtelo a los ojos, mirándote de frente sin temor. Mas creo que puedo provocar tu enojo y digas no. Y no puedo hablar, no puedo hablar. Son tus ojos dos fronteras que al mirarlas me confunden más y más. Y no puedo hablar, no puedo hablar. ¿Cuántas veces al marcharte sin decirte que te quiero siento ganas de gritar? Y no puedo hablar, oh, no puedo hablar. Y no puedo hablar. Y no puedo hablar. Deprisa, es urgente este amor. Se nos muere y hay que hacerlo vivir. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. La gente, la rutina consiguió día a día separarme de ti. Separarme de ti, pero voy a despertar. Pero voy a despertar. Y te voy a demostrar que mi amor es muy grande. Es muy grande. Es muy grande. Que sigo enamorado de ti. Y te diré palabras olvidadas de aquel poema que solo por tu amor escribí. Yo volveré a cantar en tu ventana canciones viejas, canciones que te hacían feliz. Y llenaré de sueños nuestra casa